estás ahora que te sucede. Siempre molestando, no te das cuenta, me estás cansando. Y a pesar de todo yo te quiero igual, y a pesar de todo yo te aguanto. Ya no sigues delirando más de que yo siempre estoy borracho. Dime lo que quieres, lo que te sucede. Loca, loca, siempre molestando que vivo tomando. Loca, loca, que yo soy un vago, que soy un borracho. Loca, loca, dime lo que quieres, dímelo ya, loca. Siempre estoy borracho. Loca, loca, dime lo que quieres, lo que te sucede. Loca, loca, siempre molestando que vivo tomando. Loca, loca, yo soy un vago, que soy un borracho. Loca, loca, dime lo que quieres, dímelo ya, loca.